sigo extrañando. Mi pecho se quiebra y mi alegría se ha ido esfumando. Sufriendo y llorando están tus hijos por tu despedida. No puedo evitarlo, si los amabas y eran tu vida. Aunque te haya sido, queda en mi pecho un amor inmenso. Eran mi destino, eras mi calma en días de tormentos. Sonreiré a nuestros hijos, no les diré que tú me has dejado. Que otro has conocido y a nuestro amor lo volviste en pedazos. Y que maltrataste todo mi querer y no me escuchaste, quisiste perder. Y que maltrataste todo mi querer y no me escuchaste, quisiste perder. Mis amigos dicen que sufro y no vale la pena seguir en el camino como lo hacen las aves viajeras. No solo es tu ausencia la que me duele y me quema por dentro. Los niños preguntan por tu presencia en todo momento. Y aunque me haya sido, queda en mi pecho un amor inmenso. Eras mi destino, eras mi calma en días de tormentos. Sonreiré a nuestros hijos, no te diré que tú me has dejado. Que a otro has conocido y a nuestro amor lo volviste en pedazos. Y que maltrataste todo mi querer y no me escuchaste, quisiste perder. Mataste todo mi querer y no me escuchaste, quisiste perder. Doctor Jairo Duarte, una eminencia. Compadrito Otto Medina. Y que mataste todo mi querer y no me escuchaste, quisiste. Todo mi querer y no me escuchaste, quisiste perder y que...